saber por qué a su lado me quedé. No sé por qué, no, no sé por qué. ¿Por qué razón su blanca piel me enamoró? Sé que